Hola Frank, en el aniversario de nuestra casita, de nuestro foro, quiero saludarte especialmente. Quiero reconocerte todo el trabajo que haces y cada semana con el jugando, siempre tan creativo, siempre buscando nuestras nuevas posibilidades para que podamos expresarnos. Bueno, realmente sos un tipo fantástico, te queremos mucho. Y apreciamos muchísimo el trabajo que haces, siempre convocando, siempre haciéndonos trabajar, participar, pensar, buscar, exteriorizar a través de tu pedido lo que nosotros sintamos. Así que bueno, Frank, nada más decirte eso, de mi aprecio y de mi reconocimiento a tu labor en este foro. Gracias, te mando un abrazo.